Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde analizamos lo que pasa en el mundo y en la región y cómo impacta o puede impactar en nuestro país. Y como ya sabemos, por supuesto, lo que pasa en los países así llamados primeras potencias, así mal llamados primermundistas, indirectamente influyen en lo que pasa en el resto del globo, por justamente su peso geopolítico. Y por supuesto no podemos dejar de hablar cuando suceden hechos de trascendencia interna en los Estados Unidos de Norteamérica. País actualmente gobernado, recordemos, por el demócrata Joe Biden, el cual está en serios apuros, en serios problemas. No solamente, bueno, tuvo un momento bastante incómodo en Vietnam esta semana, donde visitó y tuvo una conferencia de prensa que fue abruptamente cortada luego que el jefe de Estado norteamericano comenzara a balbucear en vivo y los presentadores de la conferencia se dieran cuenta que no podía seguir estando frente a los medios y cortaron abruptamente. No solamente tiene problemas de imagen a nivel internacional, sino que Joe Biden también empieza a tener problemas a nivel interno en los Estados Unidos. En primer lugar, porque el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, recordemos, esta es la Cámara Baja de aquel país con un sistema bicameral, un poder legislativo bicameral, el presidente de la Cámara de Representantes, el legislador republicano Kevin McCarthy, ordenó este martes iniciar una investigación de juicio político contra Biden por presuntos actos de corrupción que involucrarían a su hijo Hunter Biden. ¿Qué dijo McCarthy desde sus redes sociales? Hoy ordeno a nuestro comité de la Cámara que abra una investigación formal de juicio político contra el presidente Biden. En estos últimos meses, los republicanos de la Cámara de Representantes han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente Biden, una cultura de corrupción. Como decíamos, esto se basaría en hechos que involucran a su hijo Hunter, de 53 años, quien enfrenta una investigación que indaga en su etapa como lobista y en su paso por la junta directiva de Burisma. Burisma, una empresa energética ucraniana que está bajo la lupa de la justicia por presunta corrupción. El aparente conflicto de intereses se había producido cuando Joe Biden era vicepresidente del gobierno del también demócrata Barack Obama, que fue del 2009 al 2017, siendo reelecto en el medio. Y Biden, aquel entonces, además, siendo vicepresidente, era el responsable de la política de Estados Unidos justamente con Ucrania. Entonces, en la investigación se busca determinar si el entonces vicepresidente, hoy actual presidente, habría usado su influencia en Washington para favorecer a su hijo Hunter. Que bueno, sería una acusación bastante seria. Ahora bien, esta acusación, les adelanto ahora, no tendrá buen puerto. No llegará, no pasará, no habrá juicio político contra Joe Biden. Entonces, ¿por qué pasa? Bueno, ya lo vamos a analizar. A ver, la primera acusación contra Biden y su hijo salió justamente del expresidente Donald Trump, cuando, durante la campaña presidencial del 2020, el dirigente republicano sostuvo que Hunter Biden hizo negociados en Ucrania, en China y Rusia a partir de la influencia de su padre. Esto, de hecho, fue incluso hasta mencionado por Trump en el debate presidencial televisado en aquel país durante aquel año. Y además se cabe recordar que no es la primera vez que la imagen del primer hijo de Biden, que tiene más de uno, complica a la actual Casa Blanca. Sin ir más lejos, en junio pasado, de este año 2023, el propio Hunter Biden se declaró culpable de 2 cargos por evasión de impuestos federales y portación ilegal de un arma. Que, a ver, en sí, no tendría que hacer a la política federal de un país como Estados Unidos, pero, digamos, claramente es algo que está, obviamente, mal visto. Si vos tenés al hijo del presidente declarándose culpable de evadir impuestos federales y de portar ilegalmente un arma, es cuanto mínimo un escándalo. Un escándalo. Si bien en un primer momento, volviendo a la actualidad de esta semana, si bien en un primer momento McCarthy no había conseguido los votos para impulsar la investigación, ahora decidió avanzar de manera unilateral con el impeachment. Tal como hizo su antecesora, Nancy Pelosi, contra Trump en el año 2019. En aquella oportunidad, el actual presidente de la Cámara, o sea, McCarthy, se había manifestado en contra de iniciar el proceso, pese a que ahora se está aplicando la misma estrategia, o sea, que, la misma estrategia que lo tiene ahí como protagonista. Además, McCarthy había dicho en aquel entonces a los medios de comunicación que el Partido Republicano no avanzaría en una investigación contra Biden sin los votos de la Cámara de los Representantes. ¿Qué había dicho? Si avanzamos con una investigación de impeachment, se producirá mediante una votación en la Cámara del Pueblo y no mediante una declaración de una sola persona, que es exactamente lo que él hizo. ¿Y por qué hizo esto entonces McCarthy? Se preguntarán. Bueno, analistas internacionales y algunos lobistas demócratas están acusando a McCarthy que en realidad está cediendo, que todo esto es una forma de él de ceder ante las presiones del ala dura, a la dura del Partido Republicano, y de esta forma favorecer a la campaña electoral de Trump, justamente ensuciando la imagen de Biden. Por lo pronto, esta investigación podría generar algún que otro ruido e incluso hasta podría, dependiendo de cómo avance, dañar el intento de Biden por conseguir la reelección, que recordemos, de Estados Unidos irá a elecciones el próximo año, en el 2024, y todo parece perfilar que volverá a reiterarse la dicotomía Biden-Trump. Según los primeros sondeos, todo parece indicar que Biden va a ser de nuevo el candidato demócrata, medio como que cantado, algo que, con todo el debido respeto, no quiero sonar mal ni quiero que nadie se ofenda, pero creo que por un tema de edad no sé si sería lo más aconsejable que Biden sea 4 años más presidente. Pero bueno, allá ellos sabrán. Y por otro lado, las encuestas están mostrando que para las próximas internas del Partido Republicano, Donald Trump está liderando, pero sobradamente, y todo parece indicar de que va a ser de vuelta el candidato republicano por amplia diferencia, a pesar de los intentos de, por ejemplo, Ron DeSantis, gobernador de Florida, que también tiene aspiraciones presidenciales. Pero habrá que ver, habrá que ver. En rigor, en cuestiones, digamos, institucionales, judiciales, estadounidenses, políticas, las resoluciones de juicio político deben ser validadas por el Pleno de la Cámara de Representantes, donde, siendo honestos, no está claro aún que McCarthy vaya a obtener el respaldo siquiera de los republicanos, digamos, de los moderados. O sea, es una iniciativa que está ya mal parida desde el vamos y que no solamente que quizás fracase si llega al Senado, sino que quizás ni siquiera llegue al Senado. Porque lo pueden frenar los republicanos moderados que están en la Cámara de Representantes. Ahora bien, si el proceso prospera, llegaría al Senado, que es quien tiene la potestad institucional, ¿sí? Constitucional, para efectuar este tipo de juicios. O sea, si no llega al Senado, si el Senado no aprueba, la Cámara de Representantes puede aprobar lo que quiera, pero el Senado es el que define si se hace o no se hace un juicio político. Ahora, de llegar a esa instancia, McCarthy enfrenta un problema. La Cámara Alta está bajo control de los demócratas. Y por ende la posibilidad de que esto salga adelante realmente es muy limitada. A ver, lo que demuestra, lo que expone esta presentación unilateral de McCarthy es una gran debilidad del legislador y una condición, les diría que casi de rehén que tiene sobre el ala dura. O sea, el ala dura, lo que podríamos mal llamar el bando halcón, si quieren, de los republicanos, lo tiene bastante acorralado y medio de rehén a McCarthy. Quien, convencido o forzado, vaya a saber uno por qué, por las circunstancias, declaró este martes que las acusaciones sobre Biden dibujan una cultura de la corrupción y dijo que Biden le mintió al pueblo estadounidense cuando afirmó que desconocía los negocios de su familia en el extranjero. Como fuere, sea esto genuina convicción de McCarthy o un apriete de fondo de la interna republicana, McCarthy es objetivamente presionado por los republicanos halcones, que desde un primer momento lo amenazaron con destituirlo de su cargo, o sea, destituirlo de lo que sea la presidencia de la Cámara de Representantes, si no avalaba sus designios y sus deseos. En ese grupo, en este grupo duro, durísimo, de extrema derecha dentro del Partido Republicano, se distinguen acérrimos trumpistas, como por ejemplo Matt Gaetz, de Florida, que de hecho estaba a punto de presentar el juicio político contra McCarthy, Y otra persona como Marjorie Taylor Greene de Georgia, que a su vez había advertido en más de una oportunidad que no iba a respaldar el juicio político contra Biden. O sea, también hay internas dentro del bando duro republicano, por si no se entiende. Pero además, en este grupo extremo, también hay otros republicanos que ni siquiera Donald Trump es capaz de conducir. Pues también hay que decir esto, o sea, los republicanos, por más de que Trump gana las encuestas de los afiliados internos para ser el próximo candidato, no lidera a todo el partido, y de hecho el partido se está convirtiendo en un rejunte de facciones que van desde moderados hasta extrema derecha, y en el medio también hay grises, porque a ver, digamos que Trump no es un tipo particularmente progresista, y no es que esta gente sea más de derecha, entre comillas, sino que en realidad son grupos que representan sectores mucho más conservadores y tradicionales de la política republicana. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? El tejano, por ejemplo, el tejano Chip Roy, o la representante de Carolina del Sur, Ralph Norman, o Thomas Massie de Kentucky. Son grupos que, como decimos, no se mueven de forma aislada. No es que ellos puntualmente son más duros y que tienen una agenda política conservadora, no, sino que expresan los puntos de vista e intereses de sectores que activan, desde, o sea, sectores políticos que hacen lobby desde dentro de las filas conservadoras de los republicanos. Por ejemplo, no me quiero extender mucho en esto, pero después que McCarthy anunció el impeachment contra Biden, el House Freedom Caucus, que los caucus en Estados Unidos son como grupos de dirigentes legisladores que organizan y dan forma a proyectos de las bancadas legislativas. Son como subgrupos legislativos de dirigentes influyentes, ¿no? Y el Freedom Caucus, el House Freedom Caucus, es uno de los más conservadores, de los más extremistas, y después del anuncio de McCarthy, organizó una reunión con representantes de los grupos conservadores más conocidos del ámbito republicano y de derecha libertario de Estados Unidos, como por ejemplo el Heritage Foundation, el Freedom Works, el Tea Party Patriots y el Club por el Crecimiento. Todos grupos que son, digamos, movimientos políticos y think tanks ultraconservadores de derecha republicana. Y todo esto están como festejando que pudieron torcerle brazos a McCarthy para que pronuncie esto, que claramente no va a llegar a buen puerto, porque aún si pasa la Cámara Baja, cuando llegue al Senado, lo más probable es que fracase. Que le vaya muy mal, perdón. Ahora bien, McCarthy buscó presentar esta decisión suya como parte de un esfuerzo republicano de lograr la equidad ante la ley, y no como lo que realmente es, que es un producto de la clara debilidad que lo envuelve, que es innegable a esta altura. A ver, McCarthy no cuenta con una fortaleza suficiente como para conducir a los republicanos, ni tampoco para aplacar la batalla interna dentro de su propio partido. Los duros, los republicanos, lo arrinconan con amenazas de impulsar un impeachment en su contra, y de hecho, más que una cuestión judicial, están furiosos con McCarthy, porque él llegó a un acuerdo hace, creo que un mes, si no me equivoco, mes y pico, un poco antes de las PASO en Argentina. Llegó a un acuerdo con el gobierno de Biden para prorrogar el techo de deuda del gobierno federal. Yo acá no me quiero meter en tecnicismo, pero todos los años en Estados Unidos, históricamente, o sea, hay una ley, ¿sí?, que le pone un techo a la cantidad de deuda que puede tomar el Estado federal, ¿no?, de Estados Unidos. Y por tradición política, todos los años se vuelve a debatir si se sube o no se sube el techo de la deuda, porque el gobierno estadounidense es un gobierno muy endeudado, puertas adentro de su país. Muy endeudado. Y la realidad es que todas las administraciones republicanas, demócratas, de Bush, de Obama, de Trump, de Biden, todas han subido el techo de deuda sistemáticamente cada año. Ahora, siempre está el tire y apriete de la rosca interna. Por ejemplo, que los republicanos buscan elevarlo lo menos posible, y en cambio lo que quieren son un mayor ajuste fiscal, un mayor recorte del gasto público, recortes más duros sobre educación, salud, infraestructura. Y ahí está el eterno debate. Bueno, McCarthy justamente llegó a un acuerdo con Biden para prorrogar el techo de deuda en lugar de avanzar con los recortes más duros que pedían el ala más de derecha de los republicanos. De hecho, es tal su oposición que este bando halcón vive amenazando con estar dispuestos a llevar al gobierno al llamado cierre del gobierno. Esto que es básicamente declarar que el gobierno federal no tiene un peso, un dólar más, y no va a gastar un dólar más en absolutamente nada. Se llama cierre del gobierno, es una situación contemplada en la legislación norteamericana, pero que es una crisis política en todos los sentidos del término. La fragilidad de McCarthy se advierte cuando impulsa justamente este pedido de juicio político que, como ya lo sabe de antemano él mismo, no tiene ninguna posibilidad de prosperar en el Senado, donde a la mayoría demócrata se tienen que sumar además los republicanos relativamente moderados, que son liderados por Mitch McConnell, que son enemigos declarados de Trump, enemigos internos, y que rechazan la línea dura del Congreso. O sea, esto no va a caminar. Y McCarthy acá está jugando con su puesto. O sea, él hizo esto para preservar su puesto de laburo como titular de la Cámara Baja, y así todo, esto solamente le sigue restando al veterano McCarthy, quien, venimos a decir, podría llegar a tener mayores problemas en el futuro por esto. Ahora bien, no solamente hay bardo interno en los republicanos, esto también puede afectar a Joe Biden, porque si esto prospera, si esto avanza un poco más de lo esperado, es suficiente para armar un revuelo mediático que le genere algún tipo de problema. Pero como si fuera poco, como si no tuviese ya problemas con esto, Biden afronta otra problemática, que es la fuga del voto latino. ¿Qué es esto? A ver, los votantes latinos y afroestadounidenses ya dejaron de ser un patrimonio exclusivo del Partido Demócrata, como lo han sido desde la década de los 80, de los 90 aproximadamente. A Biden, de hecho, le va a costar mucho retener el respaldo de las personas no blancas que lo eligieron hace apenas 4 años. Así todo, Biden sigue siendo el favorito en la mayoría de este universo, pero la preferencia por el demócrata se está deteriorando. Por ejemplo, un dato. En el 2020, Biden obtuvo más del 70% del respaldo latino y afro. Pero ahora, un promedio realizado entre 12 encuestas nacionales muestran un apoyo a Biden del 50% entre hispanos. O sea, una baja del 30% contra un apoyo del 40% en favor de Donald Trump. O sea, están a 10 puntos de diferencia, que uno diría, bueno, es una diferencia importante, pero pasar del 70 a un 50 es una baja cada vez muy considerable. Y entre un 40 y un 50, tanta diferencia real no hay. Estamos hablando de 4 a 5, ¿sí? Ahora, Esta caída se hace todavía más marcada entre los votantes no blancos que ganan menos de $100,000 al año, porque eso es otra cosa que además están mostrando los como caballito de batalla electoral los republicanos, que más allá de que los demócratas se jactan de tener una tasa de empleo muy grande y crecimiento económico, los republicanos dicen que estos son logros muy tibios, muy fríos, que son muy técnicos, que son casi imperceptibles en el día a día de los trabajadores, y que además, por más que el desempleo está en su mínimo histórico, existe un problema oculto, como dijo, por ejemplo, el senador por Florida, Marco Rubio, senador republicano, y este problema oculto es una lenta erosión del poder adquisitivo de los trabajadores y de su participación en el PBI de Estados Unidos. O sea, se está deteriorando la capacidad de consumo de la masa trabajadora estadounidense, y esto le está pegando cada vez más a Joe Biden, y lo sabe. Por ejemplo, según un informe del New York Times y del Siena College, un 8% de los latinos que lo votó en el 2020 ahora está más inclinado a apoyarlo a Donald Trump. Sabiendo esto, Trump, ni tonto ni perezoso, está evaluando y está moviendo todas las fichas para cerrarlo lo más posible, proponerle al alcalde de ascendencia latina, ascendencia cubana de Miami, Francis Suárez, ser su compañero de fórmula presidencial, lo cual sería un salto para Suárez descomunal, porque pasaría de ser el alcalde de una ciudad de menos de 500,000 de habitantes a ser el posible candidato a vicepresidente de Estados Unidos. Un salto más que importante, y todo parece indicar que Suárez, un tipo muy pragmático y enemistado con Ron DeSantis, el gobernador de Florida, contendiente interno de Trump, que podría aceptarlo con tranquilidad. Así que no le sorprenda a nadie una fórmula Trump-Suárez. Podría pasar totalmente. Además del cambio de bando ideológico, existe otro riesgo para la administración Biden. La indiferencia que están temiendo se pueda traducir, según indican las encuestas, en una merma de la participación electoral. Y para peor, como si todo esto fuese poco, Donald Trump, con un discurso muy ágil y muy inteligente, está logrando capitalizar el descontento de los trabajadores de la industria automotriz, una de las históricas y más importantes de Estados Unidos, que están acumulando en los sectores, de hecho hasta los sindicatos de trabajadores automotrices, están criticando lo que ellos llaman la transición energética de Biden hacia los vehículos eléctricos. El problema es que eso lo está haciendo a costa de los salarios de los trabajadores automotrices, que no ha aumentado en varios meses, y que tienen un único sindicato que, si no logran un acuerdo salarial en los próximos días, pueden ir a un paro nacional, a un paro federal, que podría ser realmente un problema mayúsculo para la economía norteamericana. Quizás una pequeña alerta para candidatos argentinos que dicen: ¿por qué no atamos nuestra moneda al dólar? ¿Qué puede salir mal? Bueno, de aquí la importancia de ver la geopolítica, porque uno se queda con la foto chiquita y dice: ah, esto es el santo milagro. Después ves la foto un poco más grande y dices: bueno, no lo sé. ¿Cómo seguirá esto? Lo veremos en las próximas semanas. Esto ha sido todo por esta entrega. Muchas gracias, será hasta la próxima.